Salmo 5, del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 5. Al músico principal, sobre Nehiloth, Salmo de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera la meditación mía. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti. No estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre de sangres y de engaño abominará Jehová. Y yo, en la multitud de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque no hay en su boca rectitud. Sus entrañas son pravedades. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua lisonjearán. Desbarátalos, oh Dios. Caigan de sus consejos, por la multitud de sus rebeliones, échalos, porque se rebelaron contra ti. Y alegrarse han todos los que en ti confían. Para siempre darán voces de júbilo, porque tú los defiendes. Y en ti se regocijarán los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, lo cercarás de benevolencia, como con un escudo. Fin del Salmo 5. Narrado por Claudia Barrett, vocical.com.